Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos de nuestro programa semanal En Familia. Yo soy el pastor Rolando de los Ríos y les saludo en lugar de mi esposa Rebeca, quien no está hoy con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de tener acá a Raiza Fernández. La señora Fernández es profesora de la escuela primaria de Forest Lake Academy, que se encuentra situada en Apopka, Florida. Es alguien muy especial no solamente para la escuela, sino también para nosotros, porque Raiza es nuestra hija y tiene una linda experiencia en el arte de enseñar y además aquello que constituye una gran escuela, que es el tener dos hijas. Así que el tema de hoy, que tiene que ver con la comunicación con los hijos, es un tema en el cual Raiza se mueve a todas sus anchas. ¿Cómo estás, Raiza? ¿Cómo te sientes? Buenas a todos. Es un placer estar con ustedes tratando un tema tan importante como lo es la comunicación con la familia y algo tan especial como son los niños. Es importante dejar en claro en este momento que aunque sea una profesional en la rama de la educación, la comunicación es un tema tan complejo que se debe adaptar a cada persona y especialmente nuestros niños que son tan diferentes. Así que aquí estamos como en familia, hablando como si usted y yo estuviéramos en una sala de este problema tan complejo como lo es la comunicación. Primeramente quiero decir que si este tema se hubiera tratado hace 20 años, tomaría una rama diferente, porque la dinámica ha cambiado tanto en el hogar desde hace 20 años. En este momento me imagino que si usted está lidiando con el problema de la comunicación en su casa con sus niños, está hablando de quizás los niños pequeños, los niños de edad escolar o quizás los adolescentes. Y a estos me voy a dedicar a hablar directamente a esta edad. A esta edad se le ha llamado la generación millennial, o sea, aquellos que han nacido desde los años 1980 hasta ahora. Los millennials, los niños que tengo en mi aula, tienen unos aspectos muy lindos. Es tremendo lidiar con ellos porque una de las características de ellos es que piensan que lo pueden hacer todo. Tienen una estima propia muy alta. Se le ha dicho que todo es posible para ellos y ellos lo creen. Y eso les hace a alguien bien especial. También los padres de los millennials, por generalidad, son los de la generación X. Estos padres de la generación X se llevan muy bien por lo general con sus hijos. Conversan, tienen mucha comunicación abierta con ellos y se dice que son amigos de sus hijos. Es posible que hace unos 20 años tuviera yo quizás que hablarle a la otra generación de que la comunicación con sus hijos debe ser más abierta, más de amistad, más de amigos. Pero en esta sociedad que vivimos ahora, los padres tienden a ser más amigos de sus hijos. Y necesitamos entonces tocar el otro extremo del problema que puede surgir cuando se lleva algo como la amistad con sus hijos, y a eso es lo que me voy a dedicar en un momentico. El ser amigo de los niños es muy importante. Es un error pensar que se debe solo de calidad, cuando en problemas de relaciones personales la cantidad está tan entrelazada como la calidad. A los niños no solo se le debe dar buena comunicación, sino se debe pasar tiempo con ellos porque la relación es algo que no se puede apurar. Eso va creciendo de día a día. Cuando se ve el cuadro de un padre en este tiempo que es buen amigo de sus hijos, nos damos cuenta que hay una nueva necesidad de qué hablar, y es la necesidad de los límites saludables. Cuando su hijo piensa que es usted un amigo, también debe saber que usted es su padre o su madre y que su trabajo primordial es de amarlos, pero también disciplinarlos y darle esos límites que le ayudarán a ser en el futuro un miembro digno de la sociedad. Debe usted proveerle a su niño o a su niña una fórmula de conducta correcta, y esta fórmula se encuentra en las Sagradas Escrituras. No se debe a la opinión humana, sino a la opinión de Dios, de lo que debe ser su hogar para que usted y sus hijos sean felices. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Quiere decir que si usted usa el consejo de Dios para enseñarle a sus hijos lo que es una conducta apropiada, ya sea de modales o de respeto, su niño después, cuando crezca, no se apartará de ese camino. ¿Y por qué es tan importante que los niños aprendan estos principios? Es simple, vivirán más felices al respetar tanto a sus padres como a aquellos que estén alrededor de ellos, y también aprenderán a respetar a Dios. Es sabido que aquellos niños a quienes se les enseña a respetar a sus padres, se les hace más fácil seguir las leyes de Dios y viven más feliz el resto de sus vidas con sus familias y con aquellos que los rodeen. Así que recapitulemos. Dijimos que el primer paso en esta generación es enseñarle a los niños que aunque les queremos, les amamos y somos sus amigos. Además de tener abiertos los canales de comunicación, debemos instituir límites saludables de conducta, de disciplina, para que ellos en un futuro sean más felices, aprendan a respetar a otros y a Dios. ¿Cuáles son algunos de estos consejos que nos da la Biblia acerca de las leyes de conducta para nuestros hijos? El mandamiento número 5 de la ley de Dios nos insta en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero toda la responsabilidad de la disciplina no cae en el hijo. Nos dice también el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la responsabilidad del padre, además de enseñar al hijo a obedecer límites saludables? El padre tiene que tomar el rol de Dios, enseñando a los hijos sin provocarlos a ira, según dice el libro de Efesios. La Biblia nos da consejos de cómo debemos instruir al niño. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y diría yo también, todo padre y toda madre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En este texto vemos tres puntos muy importantes para la comunicación de padre e hijos. Ser prontos para oír. Su hijo debe saber que usted, siendo su padre y amigo, siempre tendrá el oído abierto. Y eso es lo que hará la diferencia cuando lleguen esos años tan difíciles de la adolescencia. Cuando su hijo sepa que en usted va a encontrar una persona pronta en oír, vendrá más voluntariamente a su encuentro para contarle sus problemas. La segunda parte del texto nos dice, ser tardos para hablar. A veces nos enfadamos, nos molestamos con nuestros hijos y antes de que ellos nos expliquen los problemas, ya tenemos el consejo listo para darles. Y los niños necesitan que se les escuche primero, que ellos sepan que su opinión es también importante para usted. Y tercero, sea mucho más tardo en airarse. En nuestra vida diaria, si tomáramos este consejo, ya sea para la instrucción del niño, como en nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestras amistades, el éxito sería asegurado. Concluyo con decir, mis amigos, cada padre es diferente, cada hijo es diferente, y por eso necesitamos sabiduría de lo alto en las decisiones que tomemos todos los días, ya sea en la palabra de Dios que está llena de consejos para nosotros, como diariamente pidiéndole en oración sabiduría. Nos dice Santiago 1:5 que si la pedimos del cielo, Dios está dispuesto a dárnosla en abundancia. Gracias, Raisa. Creo que tus palabras han sido muy oportunas. Sé cuán poco tiempo tienes y que el sacar un tiempo con nosotros entraña un sacrificio, pero sé que Dios va a bendecirte al ver los resultados en nuestros radioyentes que hayan recibido de alguna forma un beneficio por lo que has dicho. Te pedí que cantaras una canción al final y sé que esta canción de tu propia inspiración va a ser de una ayuda para todos aquellos que la escuchemos. Así que, amigos, nos despedimos de nuestro programa con la canción que Raisa de los Ríos Fernández nos presenta bajo el título Reflejo de tu amor. Todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.